Había gente esperando, 11 personas. Sí. Vale. Sí. Vale, un momento, un momento. No, no sé si os escucho. Seguro, seguro. Y es... No, es que estoy viendo que no sale... Fua, no sé si os he escuchado nada. O sea... A ver, un momento. A ver, hablad ahora. ¿Qué tal ahora, Ahora sí se amigos? escucha. Sí. ¿Sí? ¿Qué Pero estaba diciendo? espérate un momento, espérate. No, no, no tiremos para adelante porque entonces cada semana pasa lo mismo. ¿Qué has clicado? Dímelo. Para que se os escuche en el XSplit, ¿Qué has clicado? tengo que cambiar la fuente de entrada del Vale, altavoz. Y tengo que decirle espera. que coja de mis cascos, porque si no, no se os escucha. Fuente de entrada del altavoz tiene que coger el origen de los cascos. Vale, guardo esto en el escritorio. Y cada Ya semana lo abro y ya está. está. Fuente de entrada del altavoz, Salva, acuérdate, tienes que coger el origen de los cascos, ya está. Si es que no tiene. Si es que no tiene. Bueno, ¿qué he dicho? No, no sé ni qué No, está que estábamos diciendo. diciendo que había 11 personas. Joder, es que ya nos jodes la entrada, Sí, pero Salva. ahora hay 60. Ya. Bueno, total, que Cavill ha sido un buen Superman y que Daniel Craig es un gran James Bond. Fin, para Correcto. mí. Y escucha, A mí y Daniel. Wesley Snipes, un gran Blade. Sí, está un poco. ¿Qué edad debe tener Wesley Snipes? Wesley Snipes debe tener tranquilamente. No sé, no puedo mirar, ¿no? A ver, Wesley Snipes. ¿Cuántos años tienes? Wesley Snipes. Wesley Snipes, actor, debe Yo lo que tener. digo, yo vamos a resumirlo, claro, lo voy a sintetizar ¿Cuántos un años dices que poco. tiene Wesley Snipes, Albert? 73. No, bueno, tiene Ah, 58. 58, joder. Sí. No, que yo lo que digo, y para sintetizar un poco, es que estábamos hablando antes de que Salva arreglara lo de cada semana, que había 11 personas esperando y que ya hay más personas esperándonos que gente esperando el reboot de Superman. Este que dicen que quieren meter a Jordan como Superman. O dicho de otra forma, quieren meter a un actor a negro como Superman, lo cual me parece a mí una maldita aberración y Mote seguía y yo Bien. seguía como la misma aberración que me parecería que Wesley Snipes, o sea, lo hiciera el Leonardo DiCaprio o que para de cara a No, o integrar no sé muy bien qué, sin ir de más cara a lejos, integrar no sé muy bien. que el hijo No, de es que... Apolo Creed fuera el Henry Cavill. No, pero no solo eso, no solo O eso, pues... Malcolm X. Pero que puestos a Malcolm. integrar, o sea, joder, pues en algún momento habrá que integrar a los muy delgados, a los muy gordos, a los altos y a los bajos, y eso no te da razón ni te da excusa como para destrozar personajes definidos, históricos y totalmente Pongamos a un establecidos. Superman, gordo. Claro, pongamos a Superman gordo para incluir a los gordos. Bueno, pues no, invéntate un personaje donde estar gordo sea genial, pero ahora mismo Superman es lo Ya que es, y se lo acaba. hay, se llama Kingpin, lo tienes ahí, es el enemigo principal de Spider-Man, tienes a Kingpin, ¿no? Tienes a Claro. Kingpin, joder, tienes a... Yo de Yo verdad, cuando estamos era llegando a pequeño, un punto ya. cuando era pequeño y veía Pressing Catch, se llamaba, ¿no? Que era WWE, hoy, antes era WWF. Estaba Hulk Hogan ¿cómo se llama el otro? El último guerrero. Y había el enemigo, digamos, del principal, era un tío que se llamaba, bueno, que ellos se llamaban, Héctor del Mal y Fernando Costilla, llamaban Terremoto Earthquake, que era un pavo que pesaba, yo que sé, 150 kilos y que no lo podía levantar Hulk Hogan. Era un tío que no lo podía levantar y que su ataque especial, entre comillas, lo tenía. Tumbaba a la gente en el suelo y empezaba a dar brincos por el ring. Y tumbaba todo. La verdad es que en la época teníamos grandes, ¿no? Jimmy Stacadugan, el Poli Loco, pero todos estaban, aunque no todos estaban fuertes como, digamos, no eran La Roca o John Cena o esta gente, ¿no? Eran... Había de todos los estilos, y el Poli Loco, Jimmy Stacadugan eran gente pues así más grande, pero no tan fuerte. Pero Terremoto Earthquake era un tío que simplemente estaba... Era gigante. Y después estaba, ¿cómo se llamaba el otro? Que también era todavía más... André el Gigante. Sí, André el Gigante. Este ha estado hasta hace poco, no sé si está ahora, pero hace 10 años estaba. Esto, claro. Pues bueno, era otra época. Qué bonito. El pressing catch de esa época, madre mía. Bueno, pues Jake, eso, que es... Jake the Snake Roberts, no sé. Que lo de Superman es una más. Es las cazafantasmas, un Superman negro... ¿Sabes qué me fastidió mucho de cazafantasmas la película esta? Te voy a decir lo que me fastidió. ¿La has visto? Sí. Creo que se criticó mucho, hubo mucha gente que criticó la película de las cazafantasmas de las cazafantasmas, porque eran chicas y porque tal, no sé qué, y lo veían como una afrenta a las películas originales. Pero no se criticó lo suficiente porque no la película es basura. Es muy... No mala... No. Es mala con avaricia, a pesar de que durante... Y además cogen... En varios puntos salen todos los actores originales. O sea, ahora... Bueno, todos los que pueden salir. Sale incluso Bill Murray, que yo no entiendo cómo Bill Murray se prestó a eso. O sea, porque es basura la película. Entonces, me fastidió un poco que la criticaran por ser una película que incluía, en lugar de a los cazafantasmas, fuesen hombres, pues que eran mujeres, y no por ser una de las peores películas que salió ese año y una de las peores películas de la década, que es muy jodido ser de las peores películas de la década, ¿eh? Hostia, hablando ahora de peores películas, es que hay otro ejemplo que a mí también me dio por saco muchísimo, que es el de... ¿Te acuerdas el de... Joder, no sé el nombre ahora, de Death Note, la adaptación de Netflix? Sí. A L ponen a otro actor que, insisto, si no es un tema... Sí. Quiero decir, no es que sea negro, amarillo, blanco, es sencillamente que no es L, joder, que L ya estaba definido... Él era algo, o sea, todo el mundo que ha visto Death Note dices, ¿cómo es él? En un papel te lo saben dibujar y en un párrafo te lo saben describir, y el que ponen como L por tal de incluir, es que no es L. Entonces, joder, es que os estáis cargando personajes por no sé muy bien qué, en fin. Creo que en Death Note no cogieron la magnífica escena de cojo una patata y me la como, ¿te acuerdas de aquella escena, Albert? Que el tío está tramando, ah, no sé qué, iba a hacer esto. Porque Death Note, para quien no haya visto Death Note, es muy fácil, ¿no? Hay un tío que dice, yo voy a hacer esto, pero porque este tío va a hacer esto otro y entonces yo voy a hacer lo contrario. Pero espérate, porque él va a pensar que yo voy a hacer lo contrario. Entonces el yo mide toda la vida. Yo lo haré por, ¿sabes? O sea, y hay un momento en el que el tío está tramando, ja, ja, ja, y voy a hacer esto, ja, y tiene una bolsa de patatas abierta y dice, ja, ja, ja, cojo una patata, ja, y me la como. Ja, ja, ja, ja. Es bueno. Pues te digo una cosa, Death Note, los primeros, ya lo hemos hablado alguna vez, los primeros 20 capítulos, hasta que pasa lo que pasa, es espectacular. Sí, luego... Y creo que lo he dicho alguna vez, pero por si hay gente nueva que no los ha escuchado, así como la adaptación de Netflix en película es lamentable, bochornosa, y hay que boicotearla, las dos películas que se hicieron asiáticas basadas en el anime son geniales. No solo son geniales y son 100% fieles, o sea, incluso ángulos, diálogos, todo es tal cual, sino que lo que hacen es, esas dos películas, darse cuenta que en la serie la cagaron con lo que pasa en los primeros 20 episodios y terminarla ahí. O sea, la gente que ha visto Death Note sabe dónde la serie se jode. Sí, sí. Pues la película asiática, que es muy recomendable, gira en ese final, o sea, esa escena... le dan una vuelta y dice, vale, vamos a terminar la película para que esta escena sea la final. Y queda perfecto. Es como, así tendría que haber acabado la maldita serie. Pero como siempre digo, el arte nipón tiene grandes ideas, pero una vez se mete en ellas no sabe cómo acabarlas. Sí, le pasa a Nomura, por cierto, también. Hostia, ahora hablaremos de... Sí. Ahora hablaremos de los 17 nuevos Final Fantasy VII. Y ninguno para consola. Bueno, solo un pequeño apunte, porque si no me olvidaré. He empezado... Acabé Grand Theft Auto 5. Solo he tardado 7 años en... tardado 7 años en terminar, Alberto. Vale, está bien. No es tan largo, pero lo tenía a medias y dije, hostia, ¿Te confieso algo? Tú no has terminado. Nunca me he pasado un GTA. Ninguno. Nunca. El que termina ninguno. Yo lo tenía pendiente. Nunca. Y al final me decía terminarlo porque estaba hablando con algunos de mis alumnos y tal, no sé qué, y uno sacó una frase de GTA y dije, hostia, esto es de GTA V. Y dije, sí, sí. Yo me lo pasé hace, me dijo, hace 8 años o 7. O ¿cómo te lo pasaste hace 8 años, cabrón, si tienes 16? ¿Cómo? Pero bueno, sí, igual. Y al final me animé a terminarlo. Pero ahora he empezado un juego que se llama Katana Zero. Sí, no, yo me lo hice hace un par de años. Muy divertido, no, y muy chulo. Sí, es tan viejo, es. 2019, creo. Sí, sí. Pues está muy bien Katana Zero. Sí. Si no lo habéis probado, está chulo. Está... Sí, muy, muy, muy. Está muy bien la forma en la que se juega y la forma en la que te cuenta la historia. Es un juego. Bueno, es un ninja. Me recordó un poco. Que va al psicólogo. Sí, pero me recordó un poco a Beautiful Joe en algunas cosas, ¿no? En aquello que puedes ralentizar el tiempo, después puedes. También tienes esa forma de hacer. Bueno, está bien, está muy bien, me gustó. Me ha gustado, ya está. Y si queréis, podemos empezar. ¿Por dónde queréis empezar? Acabo de buscar, Mote, estaba buscando un trozo de vídeo para que lo pusiera a Salva del trozo de la película esta calada Death Note. Sí. Y el comentario, una escena random, dura un minuto de estos vídeos random que hay, y el comentario más votado es: cojo una patata y me la como. Claro. Oye, que... Pues no sé por dónde. Antes de nada, hay algunos momentos que nos congelamos, pero es que Discord va mal desde hace un par o tres días. Sí, hace un par o tres días que va mal, sí, es verdad. Yo no. Cuando dice el state. Empezamos por aquí. Uy, mira, pero mira, eso mote. Mira. Mira la cara de mote. Mira. Esta no la tiene ni Salva. Este es increíble, ¿eh? Este es increíble. Un kilo y medio, ¿eh? Uf, pero mira la pose, pero... Mote, mira. Además, mira, es la versión... Kilo y medio, ¿eh? Mira. Increíble. He comprado muchas, ¿eh, Mote? Sí, ya lo veo. Mira si ha comprado muchas, que me escribe el día 15. Albert, creo que ha mandado una factura en los últimos 6 meses. Me escribe el día 15 y dice: ¿puedo mandar ya la factura? Esta es brutal, ¿eh? Esta es brutal. Mira esta. Muy bien, muy bien. Sí, esta me encanta. Bueno, pues yo ya he finiquitado. O sea, a mí ya me ha cundido la taberna. Ya está. A mí ya. Aquí podemos hay... hablar de... Para seguir con series de este tipo, podemos hablar de Pokémon ya, si queréis. No, hombre, no. ¿No? Vale. Yo no, vamos, después del trato que prometo Sergio y Salva le han dado a Pokémon. Pero muy si, bien. Si yo, estoy ahí de, yo ahí he estado de acompañante, yo... A mí me ha dejado un poco ni fu ni fa. Tengo una sensación... ¡Anda, ni fu ni fa! ¡Anda que te he escuchado! El Pokémon, he dicho que la premisa me parecía bien, pero que lo veía un poco cutre. Tenías que haber escuchado al Sergio y a este. O sea, he encendido el stream un rato. Pokémon, digo, hostia, ¿qué hace Meristation a las 4 de la tarde cuando no dio la BlizzCon? Sí, dándolo de Pokémon. Y digo, a ver quién hay. Hay prioridades en esta revista, ¿eh? No me jodas. A ver, ¿queréis la explicación o...? No, da igual. No, ya la sabemos. Ya la sabemos. Ya la sabemos. Puedes dar la explicación, si quieres, para que la gente... Bueno, yo tengo que ir con cuidado con lo que digo porque la gente hace clips muy, muy... Muy, muy aleatorios con las cosas que digo. ¿Sabes? Estás a dos frases más de tener un mote out of context. Sí, bueno, igual, ya soy yo out of context. O sea, yo hacía de normal. Que no te veía como Sonyer fanático. Eso a mí fue un tweet plus muy sorprendente. Sí. Era así. Yo, hubo uno que me dijo, hostia, ¿sí? ¿En serio? No pensé. Y yo le dije... Tengo 312.000 puntos en la Xbox para que vengan a tocarme los cojones, ¿vale? A decirme que si he jugado alguna vez a la Xbox, ¿vale? 312.000 puntos, tío, para que vengan a tocarme los cojones. 312.000 puntos y cada vez menos paciencia, es igual. En fin, bueno, escucha, que la gente... Juan Rodríguez nos dice que podemos empezar explicando lo de Pokémon, que ha sido el mejor evento de los últimos que hemos tenido. Yo he entrado, y como no sé de nada, yo lo que he entrado es he escuchado a Sergio y a Salva, literal, Mote, he entrado y se escuchaba, uff, guau. ¡Oh! ¿Pero qué dices? Yo no he abierto la boca. Yo no sé si era, porque claro, no estaban las cámaras puestas en ese momento, pero yo no sé si era Salva o era Sergio, pero era, uff. Yo te explico el problema. Que baja el volumen porque digo, ya se va a pensar el vecino que estoy viendo una cosa. Exacto, que es. A ver, se me ha colado una pestaña de Pornhub. A ver si está bien. No, es la tablet. Ahí la tablet. Yo os digo mi problema que tengo con Pokémon. Yo he jugado dos Pokémon en mi vida. ¿Vale? Dos Pokémon en mi vida. Y el Let's Go. El Go. Pokémon Go. Pokémon Go. Let's Go. Pokémon Go. ¿Vale? Y. Bueno. Son juegos basados en el anime de Pokémon, entiendo, ¿no? O sea, es una cosa. ¿Yo? ¿No? No. ¿O el anime se basa en los juegos? Pues un producto transmedia. Vale, ok. ¿Qué fue primero? No, Salva, estás a... Ya te he dicho que la primera... El umbral de la tolerancia hoy está bajo, ¿no? Está bajo, estoy bajo. Fue primero el juego. Fue primero el juego y después el anime, ¿no? Digamos que el anime... Yo, por ejemplo, vi un par de episodios de... O unos cuantos episodios del anime y a mí me pareció que el target del anime... estaba muy lejos de ser para mí. Y eso que ya antes le decía Albert, que yo no tengo problema con los shonen, o sea, con incluso animes dirigidos a adolescentes, pero a mí me pareció muy, muy infantil. Y si ahora mañana me sacan un juego de Peppa Pig, aunque sea un producto, igual tiene unas mecánicas de la hostia, y me dicen, no, es que deberías ver este juegazo de rol, que ríete tú del Divinity o del Pillars of Eternity, esto es una maravilla, con Peppa de Pig han hecho algo increíble. Sería difícil que a mí me encajara y a lo mejor lo jugaría igual, ¿no? Pero veo Pokémon no en el sentido de Peppa Pig, sino lo veo un producto para el que a mí me ha pillado ya un poco mayor, creo. Bueno, ¿vale? Yo vi los capítulos de Pokémon, ¿vale? El anime, y dije, en su momento, igual mi ahijado tendría 9 años. Y pensé, no le voy a poner esta mierda a mi ahijado. Le voy a poner algún. Pues a mis hijas les encanta el anime. ¿Tu anime? ¿Tus hijas cuántos años tienen tus hijas? Ahora tiene una 5 y la otra hace 7 en junio. No hay más preguntas, señoría. De cara a respetar, entiendo que alguien habrá que nos mire que realmente sí que le interese a... Yo no hablo de los juegos, hablo del anime y de que el target, a quien se dirige el anime, ¿vale? Es a gente que yo no estoy en ese blanco. No, ¿vale? Es evidente, pero que entonces, siendo todos absolutos desconocedores, y entiendo los tres que estamos aquí, que no... Ni somos seguidores de la saga, ni hemos jugado todo lo que hay que jugar para opinar con propiedad. Yo jugué dos, Albert, yo no sé si has jugado alguno. También al azul, al rojo y al amarillo. Yo jugué, igual te digo uno, te digo el diamante o el perla, no sé, puede ser. Seguramente digo alguna cosa al azar y será un Pokémon, ¿vale? No sé, el... Sí, claro, toda la paleta. Lima limón, ¿vale? No lo sé, que solo están en Calipos y en los Pokémon, ¿vale? Y yo jugué y a mí me trataba, el juego me trataba... muy, ¿cómo te diría? Muy amablemente, ¿no? No vi que hubiese mucho reto, bueno, Game Boy, imagínate. No vi que hubiese mucho reto, y después, claro, una vez se me ocurrió decirle a uno que estaba con nosotros, no sé si todavía hace algo, y le dije, y me vino a decir que, claro, que el problema es que yo no lo jugaba como se tenía que jugar para encontrarle una dificultad a Pokémon, que era jugado haciendo el pino, con la consola en chino, ¿sabes? O en japonés, y manteniendo un Pokémon, el mismo Pokémon, el Pokémon ese que es un pescado, jugando solamente con ese y dejándolo a nivel 1, que entonces ya era un reto. Le dije, vale, ok, pues ya... Este comentario que a mí me molesta bastante, porque a mí me lo han hecho algunas veces diciendo, hombre, es que si te pasas el juego a 12 horas y en realidad dura 20, es que no estás haciendo el juego. Mire, señor, a mí si el juego me permite pasármelo en 12 horas, no es culpa mía, es culpa del juego. Y ahora estoy con Nioh 2, por ejemplo, y llevo 25 horas y llevo un 30%. O sea, no, ¿qué hacer? Sí. Es como con Kingdom Hearts 3, ¿vale? Dices, claro, te lo puedes pasar pulsando un botón. ¿Vale? ¿Y es culpa del juego o es culpa tuya? Ya, claro, pero es que claro, es que si te lo pasas así, hombre, es que si te lo pasas así, claro que el juego es fácil. No lo he programado yo, ¿eh? O sea, esto me vino así, ¿sabes? Si me lo puedo pasar pulsando botón, igual es un fallo de diseño, digo yo. O no, pero no me digas que el juego es difícil. O que tiene un reto, no lo tiene, ¿eh? Me lo paso pulsando un botón. Sí. Pero escucha, para dejar esto y dar un poco de ah, más sí, Pokémon, de opinión, sí, sí. Opinión de lo actual. Yo lo que sí que es cierto, siendo absoluto desconocido de la saga, y como dice Mote, no he jugado uno en 20 años, literalmente, más allá de Pokémon GO, lo que se ha visto de ese, tú nos dirás más, Salva, de ese juego Pokémon Action RPG para Switch en mundo abierto, hombre, a mí me parece que de lo que he ido viendo de los últimos, parece que va a intentar aportar algo nuevo a lo que uno espera de un Pokémon, lo cual eso ya sería buena noticia. Te guste o no la saga, sí, sí. Pero decir, joder, parece que quieren innovar o hacer algo nuevo con esa entrega, ¿no? Sí, no. Y tipo de combate, por lo que he visto, que lo que decíais, que se va a parecer un poco o va a tirar por los derroteros de Xenoblade, del Final Fantasy VII Remake, o sea, este concepto que se lleva mucho en el Action RPG hoy en día, del RPG japonés, de combate por turnos, pero dinámico. Sí, sí, exacto, activo, sí, llámalo sí, como quieras. Por lo que comentaba Sergio, que o sea, era algo que la comunidad esperaba, ¿no? Un giro un poco así. Y yo lo que he dicho es que a mí me parecía interesante la premisa, pero que le veía bastante verde a nivel técnico. Es que, de hecho, había como bajones de frames en el vídeo. Es preocupante. Pero es que Game Freak, sí. perdón, es que Game Freak, qué sorpresa. Son los creadores de Pokémon. Yo voy a decir, lo estaba pensando hoy. Normalmente, los desarrolladores temen seguramente la limitación de potencia de la Switch, ¿vale? Que hace que no dé para más. Pero es que yo creo que Game Freak lo que teme realmente es que la consola es demasiado potente para lo que ellos hacen. Porque todos los juegos que sacan son súper discretos. O sea, discreto por ser un poco amable. Preocupa discreto a nivel técnico, dice. Sí, sí. Cuando en un tráiler que tú, o sea, tú tienes un metraje y tú puedes decidir qué partes de lo que has grabado entran ahí dentro. Que no tiene por qué ser obligatoriamente una consola en tiempo real jugándose, que puedes usar las máquinas de bug, puedes usar o sea, cuando incluso tú, teniendo la capacidad de escoger lo que quieres mostrar, eso petardea, dices, joder, ¿cómo va a ser la cosa? Uno de los mantras que hay es eso, es que Game Freak no ha dado el salto, y lo decíamos en el directo, no ha dado el salto como Monster Hunter. Monster Hunter era una saga donde lo petó en PSP, tal, no sé qué, y dieron el salto en Monster Hunter World como un juego triple A casi, por así decirlo, a nivel de... Casi no, sí, sí, absoluto triple A. Exacto, a nivel sobremesa, potente tal. Y Game Freak con Pokémon no lo está consiguiendo. Aunque yo creo que pinta mejor que el último, el escudo y espada que... Yo lo veo muy 3DS, ¿sabes? Para que me entiendas. Más sí. que Switch, ¿no? Lo veo sí, un sí, poco... Sí. A mí me ha dejado ferido eso, pero la idea, bueno... No, por cierto, mal. Ahora que decías, solo un apunte, una pincelada, que creo que ya lo tocamos la semana pasada, pero Salva, de Nioh 2, que también estaba yo, bueno, estoy haciéndome la campaña, hostia, sí que le noto, no sé si opináis lo mismo, o tú, Mote, que has jugado al primero, así como las primeras 10-15 horas dije, guau, esto es la bomba, noto una excesiva repetitividad en cuanto a... En Nioh muchísimo. Enemigos, variedad de enemigos es nula. Escenarios, me da la sensación de estar siempre en el mismo mapa, siempre, con una paleta de colores diferentes dependiendo de la hora del día. A ver, ¿sabes con lo que te vas a cagar? Hostia, eso no me ha gustado. Te vas a cagar con una cosa. ¿Sabes que en la BlizzCon anunciaron el Diablo 2 Remaster? Sí. ¿Vale? Cuando tú y yo jugamos a Diablo 2, fue en el año 2000. Estamos en 2021, ¿eh? Los tres. ¿Vale? Vale, sí, los tres. Los tres. Los tres of destruction. Vale, voy a decir nosotros por el plural de modestia. Vale. No por incluir a Salva. De acuerdo. Cuando jugamos, lo jugamos en el año 2000. En el año 2000, Diablo 2 era la puta bomba. La bomba. Un juego que seguramente después de StarCraft al que más horas le he dedicado. Super coleccionista, Theorycrafter, fui todo muy, muy fuerte. Me pegó muy duro Diablo 2. Pero tú vas a jugar Diablo 2 hoy, 20 años después y le vas a ver unas costuracas, Albert. O sea, vas a flipar en la repetición, Claro. tal. Y tú verás porque han aparecido cosas tipo Path of Exile después, ¿vale? Y vas a ver las costuras que tiene Diablo 2. Con o sea, la repetición de lo que me estás hablando de Nioh, o sea, te vas a hartar en Diablo de ver el Sí, mismo sí, enemigo de otro color, el mismo evento de otro color, el mismo, ¿sabes? Todo igual, todo igual, todo igual, todo igual. Bueno, pero eso se puede, o sea, uno puede ir predispuesto a saber que está comprando un juego de hace 20 años remasterizado y decir, vale, trago con Sí. esto y es cierto que al final, tú lo has dicho el nombre, o sea, cualquier persona que quiera saber o quiera jugar al concepto Diablo 2 de 2021 se instala Path of Exile, es así de claro. Pero bueno, alguien querrá, como cuando instalabas Warcraft 3 o comprabas el remaster de StarCraft. Bueno, ya sé que voy a eso, ya sé que en el mercado está StarCraft 2, pero me apetece rememorar, ¿vale? Pero yo sí que eso, yo solo encuentro una pega. De verdad así como, te lo comparo por género, ¿eh? Así como Dark Souls tenía eso de que te acababas una zona y entrabas en la siguiente, que era realmente a nivel visual diferente y te decías, hostia, un rato más. O sea, que quiero indagar en esta nueva zona que acabo de entrar, qué guapo. A mí me está pasando que en Nioh 2, yendo ya por la cuarta zona, tercera, cuarta zona, no sé, es como termino la misión, empiezo la siguiente y digo, uff, más de lo mismo. Ah, da igual, ya mañana la hago. ¿Sabes? No, no, no me está invitando a decir, A mí, esto avanza. Es digo, ostras, es que está para mí, igual. para mí la estructura del primer Nioh era uno de sus, bueno, fallos. Hacía eso que no te notaras a veces que, hostia, esto se alarga un poco. Sí, a mí se me hizo un poco largo el primero también, me gustó mucho. Y este, yo llevo 20, 22 horas, creo. Y estoy en la región 3 porque estoy haciendo secundarias y tal. O sea, no soy yo el que está jugando, lo entiendo. Y Qué sí gran que. verdad. Sí que a veces, por ejemplo, hoy he jugado un rato, me ha matado un par de veces y he dicho, uff, no me ha apetecido volver a hacerlo con en esa fase en la que estaba. Pero a mí es que tiene cosas muy buenas, el sistema de combate es una pasada. Es muy bueno, Y es muy bueno. hostia, y lo estamos jugando también con algún colega en cooperativo y me parece un cooperativo súper bien planteado. Ya sé que tiene su gracia lo del Souls, pero poder decir, oye, vamos a jugar juntos, tenemos una barra conjunta, vamos y jugarlo así de bien que funciona súper bien. No, se juega muy bien, el cooperativo se juega muy bien, Sí, es la verdad cierto. es que Por cierto, que volviendo, bueno, hoy iremos hablando de muchos temas, el porque, cooperativo, bueno, okay. invocas a alguien y para adelante, o a dos personas, o tiras de las tumbas estas o de las Sí, cruces azules que hay. correcto, correcto. Que Que por molaría cierto, jugarlo cooperativo desde el principio, que no, creo, pero no sé si eso hay lo dos puedes hacer. maneras, hay dos maneras. Tú puedes jugarlo invocando las tumbas y el otro entra y puedes Eso es jugarlo tal. como el Nioh, como antes en el Nioh. Pero la otra manera es que tú vas directamente a jugar expediciones y quiere decir que los niveles que tienes desbloqueados, aunque no te las hayas pasado el Ah, último, eso pero también estaba en el 1, si no recuerdo pues mal. no me acuerdo, ¿eh? Puede ser que lo pusieran, sí, Tú podías es que no me acuerdo. empezar con directamente jugar una misión con un tío. Hostia, ahora no me acuerdo, ¿eh? La verdad. Creo. No, hostia, yo Pero lo. aquí, pero la gracia de esto es que tú lo haces y entra Alberta, vamos los dos juntos a una partida, nadie es fantasma, nadie es dorado, si los dos somos personaje, y hay una barra azul, y cuando te van matando uno el otro, la barra va bajando, y Ah. al final, Y este juego no lo puedes jugar si con llegas a cualquiera, cero, esto. no. Porque compartes la puta barra de vida, esto. Exacto, Es que los exacto. juegos, el peor invento de los juegos, ¿vale? Es cuando compartes las vidas con con Con el el otro. primo pequeño. O en este caso, no quiero rajar de mi ahijado, porque mi ahijado es perfecto, ¿vale? Pero, bueno, a ver, no, a ver, en algunos juegos, pues. Como hay muchas vidas, ¿no? O le parece a él que hay muchas vidas, pues digamos que no es lo suficiente conservador con su propia salud, ¿no? Y entonces, pues yo acabo jugando con una barra de vida y él acaba jugando con seis. Y esto, a ver, es perfecto, es guapísimo, es muy majo. Pero. Por cierto, que respecto a Nioh, que hablábamos ahora de Dark Souls y tal, otro de los temas de esta semana que vamos a ir tocando así todos en popurrí, Days Gone se va a PC Y sí. Dejan la puerta. No, no es que dejen la puerta abierta, sino que anuncian que va a haber, que va a haber varios. Y yo. A mí se me parece ya mucho soñar. Por ejemplo, yo tengo clarísimo que Tsushima se viene a PC a no mucho tardar. Tsushima es uno de los, creo, candidatos clarísimos a ser el siguiente. Pero ¿tú te imaginas que Bloodborne se fuera? Se lleva rumoreando. Ojo, tiempo, sí. Ojo. Sí. Estalla, Uf. Sería. Genial. Yo lo que no entiendo es cómo la gente no está vendiendo sus PlayStations en masa, porque todo el mundo tenía un PC súper potente para jugar a los exclusivos de Xbox en PC. Y ahora, de golpe y porrazo, llegan los exclusivos de Play a PC y nadie vende sus consolas, no entiendo. Yo ya lo dije en su momento. En su momento era, no entiendo, ya puse un tweet en ese sentido. Era durísimo, ¿no? Tanta queja, pero la verdad, hostia. ¿Qué estás bebiendo, Mote? ¿Qué os molesta? Estoy bebiendo té. ¿Es usted? No es té. ¿Qué más te da que estoy bebiendo? ¿Qué estás bebiendo? Pues no sé. No se puede hacer publicidad, Albert. Andando. Uy, se va a enfadar. Todos los patrocinadores se van a enfadar. Que Days Gone se viene a PC. Me habías dicho que era un peñazo, ¿no, Salva? A mí no me... ¿A quién le gustaba? A Relaño. Le preguntas a Relaño y... Relaño le gustaba, ¿no? Te escucho una cosa. Yo... He visto la portada del juego de Relaño, ¿vale? Y tiene la portada, un agujero muy sospechoso, porque es del tamaño de bueno, el diámetro es podría ser del tamaño. Se ha follado la portada, Albert. Se la ha follado. O sea, es así. O sea, ese es el nivel de Relaño con Days Gone. O sea, es algo muy, muy exagerado. Lo de Relaño. Relaño es de esas personas que tiene estas fijaciones con algunos juegos que sí, nadie más tiene. Sí. O sea, tiene una fijación con Dynasty Warriors. Motor Storm, Dynasty Warriors, Twisted Metal, Days Gone. Y ¿qué dices, pavo? Pero si nadie más lo tiene, tío. Nadie más. Hostia, entiendo, no me hables de Dynasty Warriors, que me acuerdo del último análisis. Sí. Si Last of Us Parte 2 acabara en PC, entre COVID y suicidios, la población se queda justita, ya va a tirar para adelante. Ojito, Se puede. ¿Te imaginas que sale en PC Last of Us? Oh. Yo los días de Last of Us lo veo complicado. Antes llegaría el primero, entiendo, ¿no? Para que la gente se encariñe con algunos personajes y luego gozas. Este comentario, venga, lo introduce Jimmy Myers y este tema hay que tocarlo también. Jimmy Myers, ¿vais a hablar de por qué el juego para móviles de Final Fantasy VII va a ser mejor remake que el remake? Yo estoy en esa línea. O sea, yo lo que he visto del remake para móviles es como, esto es lo que tenía que haber sido el remake, no queríamos nada más. Bueno, a ver, un momento. Yo el remake, o por lo menos el... voy a hablar del remake como si fuera... lo único que tenemos, que en realidad es lo único que tenemos, ¿vale? O sea, Final Fantasy VII Remake a día de hoy es... el remake que hay. Es el remake que hay. No, porque es una parte... Bueno, mañana... Fíjate, Stadia estaba y ya no está. O sea, y los que hicieron The Last Guardian... Oye, no habléis así de Stadia, que nos machacaron el otro día porque no tenéis ni idea, ¿vale? Vale, no tenemos ni idea, pero no está. Mira, batalla de gatos. Mira. Sí. Bueno, total, que si remake es lo que tenemos ahora mismo, lo que tenemos en este preciso momento. A mí, lo que hay de remake, a mí me gustó. Sí, ¿vale? ¿Todo? No, todo no. Pero en general, como experiencia, o sea, si la coges, la experiencia en general, yo me lo pasé bien jugando a Final Fantasy VII Remake. ¿Vale? No es el Final Fantasy VII, pero está bien. Me gustó alguna de las líneas que tomaron, alguna de la dirección de las direcciones que tomaron, me parecieron buenas, me lo pasé bien. Entonces, no lo veo, porque no sustituyeron el Final Fantasy VII, crearon otra cosa. Bueno, o sea, no anularon. No hicieron anular. ¿Tú te acuerdas cuando Blizzard hizo lo del Warcraft 3, el Reforged? Sí. Albert, te sobreescribieron tu Warcraft 3 original. Ya no podías instalarlo. Correcto. Y yo lo que digo es que a mí me parece quien buscaba en el esperado durante 20 años remake de Final Fantasy VII, me parece que lo que buscaba era un sustituto. Y pero remake contigo, es una cosa... Coincido contigo que el remake que tenemos, lo que tenemos ahora mismo, para mí no sustituye, es otra cosa. Es otra puede cosa. Gustar menos, pero no sustituye. Y en cambio, a mí lo poco que se ha visto de este Ever Crisis o como coño se llame el de móviles... Ever Crisis. Me parece que sustituye. No, y además, perdona, tendrá la capacidad de que todos esos spin-offs y caquitas que fueron saliendo de la compilación de Final Fantasy VII se jueguen mejor ahí, seguramente. Y tenga sentido. Yo, hay una comunidad en PC que, y tú lo sabes, Salva, que durante estos últimos años es grande en ese sentido, una comunidad muy dedicada a, sobre todo, Final Fantasy VII y IX, a dedicarle una serie de mods, remaster, reediciones, cambios a nivel gráfico y tal, para conseguir ese feeling de estar jugando al 7 o al 9, entre comillas, con un feeling visual parecido a lo que se debería tener a día de hoy. Hay mods de Final Fantasy VII que lo que hacen es ponerte personajes realistas, hay otros de Final Fantasy IX que le dan una definición a los escenarios que te va la olla, pero hay una gran comunidad, hay una gran parte de público que esperaba eso. Quiero jugar exactamente al mismo juego de hace 20 años, pero que no me duran los ojos. Y a mí particularmente el estilo gráfico de este Ever Crisis, o como se llame, no me acuerdo cómo se llama, que me recuerda muchísimo a ese Final Fantasy XV Pocket que sacaron para móviles. Correcto, y para Switch. A mí me parece que si realmente eso va a ser el Final Fantasy VII entero, no un recorrido por momentos más importantes, un Final Fantasy VII entero. Desde el inicio de Soldier hasta el final de 100, sí, sí. Lo que pasa es que... Eso para mí es insta, ¿vale? Para mí es... El formato de capítulos mensuales sin saber el formato de pago, ahí va a haber una sangría que riete... ¿Qué novedad es eso? Si Final Fantasy VII, en concreto 7, iba a decir la franquicia Final Fantasy, pero en... El 7 en concreto es una de las cosas más prostituidas que ha hecho, prostituidos que ha tenido Square a lo largo de la historia. Tenemos el episodio, el remake, ahora el remake, el que tenemos, el que dices, Mote, que tenemos, es el primer capítulo de 3 y ya viene con DLC de pago, que es lo de Yuffie, metido ahí, o sea, ya van troceando incluso los capítulos. Yo lo entiendo, no tiene que ser barato y... Bueno, que han anunciado un puto Battle Royale, ojo, Sí, también tampoco a día de hoy eso me pilló completamente a contrapié. Quiero recordar que a mí me da que Mote en algún momento de hace un par de años cuando había la fobia la deria de los Battle Royale, a mí me da que alguno de nosotros ha dicho en algún momento dado en plan coña, ¿no? Vamos, un Battle Royale de Final Fantasy, ¡pum! Puede ser. Sí, es durísimo. Yo, eso me pilló completamente a contrapié, no solamente porque nunca, o sea, es casi un meme, ¿no? Es un meme. Sino porque además llega en un momento donde el género del Battle Royale y ahora, o sea, tiene uno muy, muy fuerte. No, tres muy fuertes. Uno muy, muy fuerte. Otros dos que están relativamente bien. Y ya está. Y fin. Pero oye, pero es que además, más allá de esto, la pinta de genérico de haberle metido un skin ahí y toma pistolas uno de móviles, para todos y ta, es que es increíble. Es tal cual de que hemos cogido uno de los 100 que hay en móvil, le hemos puesto el skin encima de Final Fantasy, los escenarios, la imagen de fondo para que parece que están en Midgard y para adelante. O sea, eso es una vergüenza. Yo coincido totalmente en lo que dice Mote. O sea, el género Battle Royale está muerto. No, posiblemente es el género más jugado a día de hoy. Ahora bien, ¿tienes Fortnite, está muy fuerte. Y hay tres fórmulas. Claro, hay tres fórmulas tan diferenciadas. Y muy a lejos, PUBG. Sí, ya está. Y terminó. Sí, eso es lo que hay. Oye, con lo cual, bueno. Una cosa más sobre esta amalgama de propuestas de Final Fantasy VII. Está jugando con fuego. Yo es que no le veo cara a Mote hoy para acabar el programa si sigues así, ¿eh? Va. Dispara. Final Fantasy VII Remake lo regalan con el Plus. Bueno, lo dan con el Plus para los usuarios de Play 4. Pero si tú te lo descargas de ahí, no vas a tener el upgrade gratuito en Play ¿Cómo? 5. Pues que Sí. bloquean el upgrade. Tú si tienes el juego como lo tengo aquí en la caja, te Sí. lo pones en Play 5 y se upgradea solo con las 4K, 60 frames, etc. Pero si usas la versión que te han regalado en el Plus, que es una versión entera del juego, no tienes el upgrade. Ahí, espérate un momento. Ahí, en este momento, porque yo lo sé, o sea, en este momento hay Hay que ser cutre, ¿eh? entre, Sí, hay entre que no, ser espérate, cutre. Pero espérate, es que tienes que entre hacerlo a las propósito, eso. Tienes que sí, hacer entre algo para claro. bloquear. Sí. Entre las 233 personas que hay aquí, hay un grupito, un par o tres, que son los que están esperando a que digamos determinadas cosas para mañana irnos al foro de Play de Mary y ponernos a caer de ¿Qué un es el foro burro general? porque hemos rajado de. Ah, vale. Porque hemos rajado de algo de Play, pero. ¿Cómo justificáis esto? O sea, que mañana nos llamaréis haters de Sony y en qué No, nos hemos pero equivocado a la hora de a decir ver, que esto es una yo puta entiendo que esto es, yo vergüenza. entiendo que esto es decisión de Hostia. Square, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. La actualización a Play Yo 5 creo que es sí. del publisher, pues puede ser. A ver, Yo creo que sí. primero, Os no me pongo. sorprendería que fuera de Square, porque Square es muy rata. Es muy rata. Pero por otro lado, tampoco me sorprendería que fuera de Sony. Pero al final el juego Sony tiene la relación con el juego que es exclusivo durante un año, pero no, o más de un año, no me acuerdo. Pero yo creo que es una cosa de Square, ¿eh? Esto. No creo que Sony. Porque al final se han dado juegos. Mira, sin ir más lejos, Control, que también es un juego de third party, sí llega a la versión Ultimate directamente a Play 5. O sea que yo creo que eso En es el de caso, Square. sí, pero lo que pasó con Xbox, acuérdate. Que al principio, que cuando que la versión. Es que, a ver, has citado Control, pero Control también, que no, si querías la versión de Series Yo X, también tenías que comprar. decir control estando mote aquí ya lo hemos cagado. No, es verdad, claro, es verdad. Sí, ya estamos. No, pero tenías que comprar otra vez, tenías que comprar. ¿Te Sí, acuerdas que tenías sí, que. No, sí. no, no servía. O sea que. Sí, puede ser que sea el publisher. De todos modos, yo creo que Sony. No, no sé, igual no puede hacer nada, ¿no? Pero quien queda mal es Sony. Porque la noticia Sí, es, si porque tienes la entra versión de en el PlayStation servicio del 4, Plus, sí. no podrás subirla, pero si tienes la versión física, aunque sea también de PlayStation 4, entonces sí. Bueno, lo ¿Qué vas a poder sentido jugar, pero sin mejoras. Y no tiene sé, eso? si hemos dejado alguna cosa más de Final ¿De Fantasy Final? VII. A todo esto Es decir que lo. difícil que haya más versiones del juego que personajes, ¿eh? O sea, es una cosa. Y si siguen así, pronto habrá más versiones del juego que personas han jugado. Esto que En fin. dice Sionix, yo no sabía. El DLC de Yuffie es solo para Play 5. No sabía que no estaba en Play 4. Pues ahí, otra cosa más. Yuffie, estamos de acuerdo. Personaje que cuando lo consigues en Final Fantasy VII, titular absoluto y se acabó. No. Para mí Hombre, nunca, pero vale. nunca, Pero nunca la si es el llevé, personaje uno de nunca. los más rotos. No, yo nunca llevé Nunca la llevé. Yuffie. Nunca llevé, nunca llevé Yuffie ni al. O sea, hay personajes que nunca llevé. O A sea, yo nunca Vincent llevé. sí, Vincent era un fijo. A Sí. vampiro, ni Yuffie. Era malote, no, encajaba, encajaba. Yo fui muy No. clásico siempre con los personajes. Llevé a Eris hasta el final. Mira, mira la cámara. Mira, mira, tu polígono figura, ¿eh? Mira, mira, mira. Ti, ti, ti, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Esta ti, está ti, ti, chula, ti. ¿eh? Sí. Yo normalmente llevaba el trío clásico con Barrett Y Tifa. y ya está. ¿Me cuentas? Yo le dediqué muchas horas a Final Fantasy Mira, VII mira, mira, Mote, ¿estás leyendo el chat? cruzando chocobos como un subnormal. Salva, Dime. ¿estás leyendo el Sí, chat? Bien. ahora vamos con Mira, este mira, tema. mira lo que ha escrito Miguel. Mira, mira el chiste. Qué ¿Qué va a chiste. tomar? Al final, Pregunta. fantasy. Al final. Oye, tenemos aquí a Bayorion 26, que si no me equivoco es el que ganó la Play 5 porque yo fui campeón mundial de España de Destruction All Bayorión. Star. Y dice que yo creo que es un buen tema. Hoy es el 35 aniversario de Dragon Ball. Así que podríamos hacer un monográfico recordando un poco los mejores capítulos, los mejores personajes, transformaciones, esos momentos emotivos, cantar juntos las canciones, los openings y los endings, ¿vale? Y cuando acabemos de todo esto, nos vamos juntos a jugar al Kakarot, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué os parece como plan así durante los Está al próximos nivel, 22 minutos? está al nivel. todo más o menos. O sea, lo que es... Acabando con el Kakarot es lo que has puesto, es la guinda del pastel. Bueno, esto pobre es mote, dicen por aquí. Es lo que fue el evento este de... Por cierto, antes de que se me olvide, es verdad que lo dan con el Plus, el Final Fantasy VII Remake, lo cual me parece impresionante que se dé una cosa que es relativamente nueva, entre comillas, en el Plus, especialmente porque últimamente en el Gold se están dando una basura sí. muy grande. Microsoft, ¿vale? está destrozando el Gold a cambio del Game Pass y es excesivamente evidente. Sí, es muy bestia, ¿no? Alguien me decía hoy que justo lo que está, que dices, hostia, parece que Sony esté apostando más por el Plus que por el Now y Microsoft está dedicándose mucho al Game Pass y tal. Yo me he quejado simplemente del Gold, no me he quejado del Game Pass ni del Now, he puesto el Gold. Lo que pasa es que la gente... Sí, bueno, la gente... Mira, hay un problema de comprensión lectora, Mote, en general. Y yo se lo dije una vez... Yo creo que es un problema de coeficiente intelectual. Pues yo de comprensión lectora, y una vez se lo dije a una persona en Twitter, le dije, mira, yo no soy tu profesor. Yo le dije, yo el otro, con lo que pasó con la semana pasada, con el clip de la semana pasada, yo dije, yo no estoy aquí para solucionar tus problemas, tus inseguridades, tus frustraciones con si esta consola es mejor o si esta consola es peor o esta consola tiene mejor catálogo o peor catálogo. Si es lo que necesitas, yo no te puedo ayudar. No tengo la capacidad, porque no tengo la capacidad, no soy un profesional preparado para esto, pero muy importante, no tengo las ganas, ¿vale? No quiero. Lo que a mí me extraña, o sea, mira, quiero. Personalmente, desde el respeto, yo creo que has tenido patinadas más grandes tirando pullas a compañeros, ¿no? En general, como para que se liara con eso. Sí, pero no sé. Yo simplemente dije que. ¿Qué dije? Que Control. Dije que Control hubiese tenido más notas y hubiese sido exclusivo. Eso es lo que yo dije, ¿vale? Este es el clip. Creo que Control hubiese tenido más notas si fuese exclusivo. Sí, pero si hubiese sido un juego exclusivo. Y a partir de ahí... Pero el titular, ¿vale?, del foro era Mary Station, 2. No le hemos dado más nota porque no es exclusivo. O sea, estos podrían trabajar en OK Diario. El titular es que montas unos pollos. Sí. Pero escucha una cosa, no fue ese el titular. Yo dije, creo que Control hubiese tenido más notas si hubiese sido exclusivo. Nos quedamos con esto porque es lo que yo dije, ¿vale? Titular, Mary Station. Control hubiese tenido más notas si hubiese sido exclusivo de Sony. Eso, exactamente. Eso es lo que. Ese fue el titular. Y dije, yo no he metido a Sony por ningún sitio aquí. O sea, Control es un juego multiplataforma. Es más, o sea, si cogemos los juegos de Remedy, tiene más nota ¿cómo se llama? ¿Es el Quantum Break? Quantum Break fue exclusivo. Y fue exclusivo. Tiene más nota Alan Wake, que también fue exclusivo. Y yo voy a decir una cosa, personalmente. Control me parece mejor que esos dos. A mí Control me parece mejor que Quantum Break, pero Alan Wake me parece mejor que Control. Como Salva, historia, es otro tipo. Dicen que se te escucha abajo, y es verdad, yo estaba escuchando ahora y se te escucha. Bueno, en cualquier caso, que yo no, insisto, yo no metí aquí si fuese exclusivo de Sony, yo dije que normalmente a los juegos no sé si decir en general, porque pero muchas veces a los juegos exclusivos de cualquier plataforma, de cualquiera, sea de Sony, sea de Microsoft, sea de Nintendo, se les da más nota o se pero les... Pero yo en este caso no creo que fuera así. Simplemente yo creo que al analista del juego pues no le convenció y ya está. No creo que pero bueno, yo no hablaba de la revista de Mary Station en general. Eso tampoco lo dije en ningún momento. No dije, creo que el análisis en Mary... O sea, el titular que se me sacó es que yo dije que la nota que hubiese tenido en Mary Station, si Control hubiese sido exclusivo de Sony, hubiese sido más alta. Yo no dije ni Mary Station ni Sony. Esto es un invento de la gente. Sí. Yo simplemente digo que en general, los juegos exclusivos tienen más nota. Del State of Play... Sí. ¿Qué se anunció? Bueno, nuevo, poca cosa. Nuevo, lo de Final Fantasy que ya lo hemos hablado. El Crash Bandicoot, que ya se sabía que llega pues con 4K y tal. Y llega también con lío para traspasar partida, ¿eh? Se ve que si el juego lo tienes. Ahora me lo invento, ¿eh? No sé si era. Si lo tienes físico, no puedes pasarlo upgrade gratis. O si lo tienes digital, una cosa de estas. Activision en estado puro. Ahí tienes que leerte un manuscrito para entender exactamente si puedes pasarlo. Y novedades pocas. Ah, yo creo que lo mejor fue Kena, que ya tiene fecha para agosto. Que pues, el juego tiene una pinta muy, muy chula. Y luego el Returnal ese, que es una especie de Death Stranding meets roguelite. Que, bueno. Oye, ahora estaba pensando, has dicho Activision en estado puro y hace 20 minutos hemos dicho Square Enix rata como ella sola. Y hace no sé cuánto dijimos tal. ¿Queda alguna compañía? A ver, Dando... un momento, un ¿Queda momento. alguna que digas, hostia, No. qué Tal vez, yo user-friendly? no voy a decir que Tal vez Nintendo con Zelda y ya está. Yo no, yo te digo una No, cosa, no te claro, voy a lo decir digo yo para que sí. ahora entre el tema Muy y bien, tal. muy bien. Es verdad, muy bien. Digamos que muy bien, ¿no? Muy Zelda, bien, muy bien. muy bien. El otro 60 pavos por un remake o Cuando por un dije remaster que eso no se. sabía el precio, joder, que lo estuve 60 revisando. pavos. Lo estuve 60 pavos revisando. por un remaster que se ve peor, que es el primer remaster que se ve peor que el original. No, Es eso no. Es acojonante. que se Lo ve han peor, conseguido, lo nunca he que visto. se ve peor que en Dolphin, te confirmo yo que sí, pero que el de Wii no, si el de Wii no se veía Bueno, ahí. pues total, que... Muy bien, muy bien. Pero yo no digo que Activision sea el mal, ¿vale? Yo no digo que sea el mal. Es importante esto. Pero si... Pero Pero... Si hubiésemos de identificar el mal con una compañía, ¿te vas a Activision tú? probablemente sería ¿En Activision. serio? Probablemente. No, no, Sí. yo creo, hay cosas más Es súper. grotescas. No, se han vuelto una compañía súper greedy. Yo no diría en la figura de Bobby Kotick, porque no sé si es responsabilidad única y exclusiva de Bobby Kotick, pero hay muchas decisiones en Activision o muchas decisiones en esa compañía que el giro que ha dado la compañía en 10 años. Es muy brutal. Imagínate, tú te imaginas yo qué sé, a la Blizzard de hace 15 años haciendo las cosas que hace la Blizzard de hoy, o 10 años, ni siquiera. No, no. Eso es Activision, ¿entiendes? Que ya Bueno, no, que ya no es Blizzard, es Activision, es exacto. Activision. Es que ahora que lo dices, mira, podemos tocar rápidamente un tema de la semana pasada, también de actualidad. En la BlizzCon de este año, la BlizzCon Online, que no se ha podido hacer presencialmente, lo miras un poco con perspectiva qué es lo que se ha anunciado y dices, hostia, en la BlizzCon que joder, históricamente, pues cualquier pepinazo de Blizzard siempre ha estado en la BlizzCon. Bueno, Overwatch, Diablo, las expansiones de WoW, StarCraft 2, Diablo, todo, todo lo de Blizzard. Hostia, este año tienes WoW Burning Classic, Classic, Diablo 2 Remaster, Remaster. Hearthstone Classic y Blizzard Arcade Classics. Es como... Y después tienes Overwatch 2, que creo que se va el año que viene, o Sí, no, no tuvo fecha, no ¿no? No, estuvo, no pero estuvo ni en la 2022. conferencia, no No, estuvo eso ni en la enseñaron conferencia. luego. No, es que Que yo creo que no saben qué Diablo hacer, ¿eh? 4, Con. Diablo 4 Bueno, que pero de Diablo se 4 va se el año que enseñó viene. algo, se Pero enseñó se algo. va el año que viene, nueva Pues claro, clase, hicieron el Rogue. Yo la vi Immortal también a finales. un poco, un poco floja la Joder, un BlizzCon. poco. Porque a pesar de. Yo dije, a mí me toca la patata Diablo 2, Claro, entiendo. claro, Pero claro. yo, Sí, a sí, sí, mí, sí. yo lo admito Sí, que sí. hay cosas que de la vieja Blizzard que a mí soy débil, ¿no? Normalmente el factor nostálgico en mí no tiene mucho peso, ¿no? No soy de esas personas. Pero Diablo 2 y StarCraft. Tienen StarCraft o Brood War, en este caso Diablo 2, con la expansión Salva. Sí, Lord of Destruction. Lords of Destruction, sí, señor, Lords of Destruction, pues tiene mucho, tiene. Todavía guarda en mí. Hay un rinconcito ahí, ¿no? Y a mí me tocaron la patata ahí. Me tocaron 40 pavos por la expansión. Ay, por el remaster, me pareció Es que ni que fuera un Zelda. poco exagerado. O sea, y fueron Zelda, exactamente, Salva. ¿Cómo se atreven esta Sí, gente, eh? es. No, ahí sacar remasters como si fueran Nintendo, yo no entiendo. Sí, es una vergüenza. ¿Qué se han pensado esta gente? Oye, pero lo de los Blizzard Classic a mí me maravilló, ¿eh? Porque es que es volver a las LANs de antaño. ¿Tú, de algún juego de esos de la Blizzard, de los Blizzard Classic, tú habías jugado alguno? Sí. ¿A cuál? Yo os lo vuelvo a repetir por enésima vez, que yo he jugado y terminado el Warcraft 3 original. Está buscando www. No, en serio. Blizzard Classic Collection, ¿qué juegos incluye? Yo de Blizzard solo me he pasado el Warcraft 3 y no sé si está en el Classic Collection. No, joder, va a estar ahí. Vale. Sí, sacaron el Reforged hace nada. Ya, pero eso fue un castigo, ¿no? ¿Qué juegos hay? El Reforged estuvo muy, muy, muy feo. Muy activo. Muy feo. Hostia, pero fue muy raro, ¿eh? Hacerlo también, o sea, borrarte el otro directamente, no tiene sentido. Tiene mejor pinta la compañía que hay detrás, la desarrolladora encargada de Diablo 2. Tiene pinta de que no va... Creo que es la misma que se encargó del remaster de StarCraft, el original. Perdonad. Yo he jugado a Lost Vikings seguro, pero segurísimo. De hecho, hay una cosa curiosa, que cuando van a anunciar en la BlizzCon, cuando van a anunciar Diablo 2, el presentador, que no me acuerdo el nombre, hace referencia a otros remasters del pasado, ¿vale? La experiencia clásica, y hace referencia a la misma experiencia que tuvisteis con StarCraft Remaster, pero no menciona a Warcraft 3. Como diciendo, asumimos, entendemos de que no. Cagamos. Exacto. La cagamos. Que la cagamos y no lo ponemos como referencia a la hora de saber qué esperar de este... La cagamos y hacen lo que últimamente hace Blizzard con esto, que es la callada por respuesta, ¿no? Sí. Que es que la incapacidad que tienen algunas compañías de ignorar la evidencia en lugar de salir y decir, oye, chavales, aquí la cagamos. Ah, coño, mira... Qué bien que introduces estos motes, lo de aquí la cagamos y salir a la palestra y reconocerlo. Pese a que eso también te tiene que llevar obviamente a críticas por otro lado, por mucho que reconozcas, lo de Anthem. Ojo, ¿eh? Eso, mira. Anthem, bueno, para situar a la gente, Anthem sale como sale, Anthem tiene el lanzamiento que tiene. Aquí lo dijimos desde el primer día que lo empezamos a jugar de que, uy, aquí hay algo rarete. Anthem en un momento dado parece... que va a tomar el camino de Final Fantasy XIV, es decir, asumir el error, callarse, trabajar y al cabo de un año sacar un reboot del propio juego. En plan, vale, tiramos a la basura todo esto y lo relanzamos, pero en este caso Electronic Arts no es esa Square Enix que se marcó ese trabajazo con Final Fantasy XIV a Realm Reborn. Y esta semana ha salido... que electrónicas después de valorarlo y obviamente echándole la culpa al COVID, como cualquier problema que tiene cualquier compañía hoy en día, la culpa es del COVID, que dicen que no, que se es fini, Anthem pasa mejor vida, se acabó el proyecto Anthem Next, no habrá más contenido, no habrá más parches, no habrá expansiones, Anthem está muerto, oficialmente bueno, muerto. No sé si lo habéis visto que Jason en Bloomberg ha sacado declaraciones exclusivas que se ve que mandaron... un mail los directores que dijeron que Anthem muerto, qué sencillo, y decidieron. Barra, kick ban. Bueno. En fin. ¿Quieres irte, Mote? Bueno, se podría, yo, se entendería, ¿no? Que ahora mismo. Yo no lo recriminaré. Yo puedo decir dos cosas, ¿vale? Yo he recibido. Lo que sería acoso en internet dos veces en mi vida. Dos. Solo dos, vamos a decir así. Está bien, está bastante bien. Solo dos. Una, a raíz de un ex compañero nuestro, ¿vale? Que bueno, que ya eso ya se solucionará cuando no estemos en tiempo de pandemia. Y dos, cuando hice el análisis de Anthem. ¿Vale? Cuando hice el análisis de Anthem, a mí Anthem es un juego que yo tuve que, y digo tuve que jugar, porque Anthem cuando salió era peor que el Anthem que tenemos hoy, ¿no? Estaba menos pulido, se necesitaban con, era un, era estaban mal hechas las misiones, estuvo muy mal, especialmente para los que hicimos la review, lo pasamos mal y después se fueron solucionando algunas cosas, pero mal, ¿no? Y yo a ese juego le puse, creo que le puse, el juego salió regular y yo lo puntué regular. No sé si le puse un 6 o algo así debió tener. Creo que sí. No me Sí, acuerdo. Un una 6, cosa 6 y así, ¿no? medio, no me acuerdo. Te pilló de buen día, ¿eh? Te pilló de humor ese Le día. puse un 6 porque yo a Anthem le vi mucho potencial. Yo le dije, el juego no está bien, pero ¿sabes cómo con Sea of Thieves que dices, este juego no está bien o le falta contenido, pero creo que se pueden hacer muchas cosas muy chulas con Sea of Thieves? Aunque no sea mi juego, creo que esto se puede toquetear. Y Sea of Thieves lo ha hecho Sea of Thieves y lo ha hecho, pero Anthem no. Y el problema es que cuando yo puntué Anthem con un 6, hubo un lobby en concreto, ¿vale? Que no, tampoco vale la pena ahora nombrar, pero hubo un lobby en concreto que se dedicó a cada día, pues, a acosarme por internet, ¿vale? Por haberle puesto una nota a una nota tan baja a un juego que, por lo visto, BioWare tiene cierto, o tenía, ya no sé si lo tiene, cierto caché en determinadas comunidades en concreto, ¿vale? Y se me acusó de muchas cosas. De muchas cosas en esto por haberle puesto esa nota al juego. Y no tenían nada que ver, porque Anthem, afortunadamente, era un juego multiplataforma. O sea que no te podían dilo, acusar de. dilo, que si están identificados, Motel, solo que la semana pasada los defendías. Son los de la turra de Mass Effect. Que No, están no, no, no, tarados, no, que no, sí, no, los no, no, torreros de no, Mass no, no, Effect. no, ¡Oh, qué pesado! no te lo. No, No, no, bueno. porque Mote también es un poco turrero con Mass Effect, ¿no? Hombre, yo no te he dado mucho la turra con Mass Effect. ¿O sí? Hombre, en cada taberna lo sacas. Y Claro, porque nosotros, por yo te respeto, digo una no cosa. hablamos de Igual nuestras sagas favoritas. te he dado un 1% de la turra que te has dado con Dragon Ball y un Imposible. 0, y un 0,5% de la turra que has dado con Zelda. O ¿Sabes sea. que ambas sagas están como baneadas aquí en la Pero taberna? no me vas a hablar. Bueno, es igual. En fin, en cualquier caso, sí que fue durante alrededor de unos 10 días o 2 semanas, sí que fue constante con Anthem. Y a mí me puso muy triste porque yo quería que me gustara Anthem. Yo puse mucho empeño en que Anthem me gustara. Y para mí, yo fui el primer gran decepcionado de por cómo salió el juego. Yo tenía muchas ganas de que Anthem saliera bien. Y la gente le pa pareció entender que yo tenía ganas de que el juego saliera mal. Y es completamente al revés. Yo todos los juegos que juego, todos los juegos que analizo, todos los juegos que juego, yo quiero que sean buenos. Yo quiero que sean, que por lo menos me hagan pasar el rato. A menos que sean juegos que esté jugando mientras estoy haciendo otra cosa, que me da igual, ¿vale? Si yo juego un juego y le pongo mi 100%, yo espero que el juego sea bueno. Y Anthem no fue ese juego. Entonces salió una hoja de ruta. Tú te recordarás, Albert, que dijeron, no, una hoja de ruta. Y en el momento en el que salió la hoja de ruta, todos los que habían jugado a Anthem, y todos los que, o por lo menos todos los que habíamos jugado a Anthem, ya sabíamos que esa hoja de ruta era mentira. Sería imposible. Era imposible, porque había que arreglar unos problemas fundamentales que tenía en el juego que iban más allá de añadir contenido al juego. Sí, claro. Tal cual el caso de Final Fantasy XIV, tal cual, idéntico, idéntico, ¿Vale? mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, tienes un juego que tú dices, Destiny, vamos a coger Destiny como ejemplo, ¿vale? Activision, por cierto. Si tú tienes un juego que tienes como Destiny y tú dices, vale, a este juego le falta contenido, pero el núcleo, vamos a poder decir, el núcleo del El shooter core. looter, sí, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué le falta a este juego? Tiene poco contenido. ¿Qué podemos hacer? Meterle contenido. Pero si tú tienes Destiny y la mecánica de disparos o la mecánica de clases o la mecánica del loot no funciona, da igual que le metas. El problema es que la mecánica principal no funciona. Y eso pasaba con Anthem. Y eso no consiguieron arreglarlo. Y era mucho dinero cambiarlo, porque como dices tú, Mucho. Y era nosotros, rehacerlo, desde aquí rehacerlo. en la taberna, dijimos que Anthem se iba a cancelar. Hace tiempo, muchos meses, ¿vale? Dijimos, Anthem no va a sobrevivir. Y no, porque Anthem Next no va a so vale demasiado dinero. Y ese dinero, y BioWare no tiene ahora mismo, yo creo que los recursos para tirar en Anthem, en una gente que... ¿Cuál es el retorno de la inversión de Anthem? Si ahora mismo le dedicas X millones a arreglar Anthem, ¿cuánta más gente lo va a comprar? ¿Cuánta más? Había una reflexión que hacían, leí en un post que decía, hostia, el equipo A de BioWare es el que me han dicho que ha hecho Anthem, luego se ve que hay un equipo B de BioWare que es el que ha hecho Andrómeda, y luego hay un equipo C de BioWare que me dicen que es el que ha intentado arreglar Anthem. Digo, hostia, me da que el nuevo Dragon Age pinta mal, coja quien lo coja. Esta gente la han pasado a Dragon Age. Ah, vale, pues... Esta gente han dicho... Hay un tema aquí de todo esto, lectura que se puede sacar de Anthem, que yo lo he estado, le he estado dando vueltas a eso, todo desde ayer. Ayer salió una demo que está muy esperada, un juego muy esperado, ¿vale? Que es Outriders, ¿vale? Ah. Y yo de Outriders he estado viendo, lo he estado siguiendo estos últimos meses. Digo, mira, aquí viene un nuevo Destiny, The Division, etc., ¿no? Viene un nuevo juego servicio, Looter Shooter. Y resulta que cuando estuve indagando sobre él, características que tiene, el endgame, la progresión, tal cual, una de las cosas que salen, que anuncia la compañía, es, esto no es un juego de servicio. Entonces, a mí dije, hostia, ¿esto significa que no lo van a ir actualizando, que no lo van a ir aumentando contenido? Y le vas dando vueltas y dices, no, no, lo que te está diciendo esta compañía de que no es un juego de servicio, no te lo dice como, porque ellos dicen, si el juego vende, pues sacaremos más contenido, o sacaremos expansiones, o lo que la gente pida. Pero ellos lo dicen, y aquí es donde digo, ah, pues es verdad. Ellos lo dicen, no es un juego de servicio en el sentido de que lo que te voy a vender el primer día, quiero que sepas que esto es un juego terminado, con todo el contenido que tiene que tener o que nosotros queremos que tenga. Y que no te lo voy a vender como juego de servicio para, con esa excusa, decirte que, vale, ahora va justo de contenido, pero que sepas que lo iremos incluyendo. Y yo creo que ese es una gran lección de cualquier nuevo contendiente al juego servicio que se precie en el futuro, de decir, escúchame, lo del juego servicio, si tú después le quieres añadir contenido, lo quieres mejorar y le quieres añadir diarias y mazmorras y loot, todo eso está muy bien, pero el Anthem lo que te demuestra o lo que te viene a probar es que ya no vale con decir, ya saldrá. O sea, ya lo iremos midiendo. No, no, no, escucha, si yo pago 60 euros... lo que me ofreces el día 1 que valga 60 euros. Lo de delante no lo sé, porque lo mismo el mes que viene me pongo a otra cosa o sale otro juego y no sé si de aquí un mes seguiré contigo o no. Pero yo quiero que los 60 euros iniciales estén justificados. Y en ese sentido, Outriders, que estuve jugando la demo ayer y me parece que está bien, o sea, bueno, una demo de unas 3 horas, que está muy bien la demo, y lo que ofrece tiene buena pinta. O sea, ni es escandaloso, ni tampoco es mediocre, pinta bien. Pero... sí que se le ven unas voy a casos concretos, Mote. El diseño de clases, lo que dices tú, el diseño de loot, de misiones, las cinemáticas, las voces. Lo ves y dices, hostia, esto tiene pinta de juego entero. O sea, no tiene pinta de, hostia, me acabas de vender un esqueleto al que le irás poniendo los órganos y la piel con los años. No, no, tiene pinta de juego. Y yo creo que esa es la lección que hay que sacar de Anthem. O sea, basta ya de juegos servicio que aparezca. Es que, ¿te acuerdas cómo salió? Es que yo me acuerdo jugando los tres y cuando terminó la noche decir, estas últimas dos misiones que hemos hecho se parecen sospechosamente a las que hemos hecho durante la taberna. Uf, ¿qué está pasando aquí? Algo falla, ¿no? Algo falla aquí. Pues nada, Anthem, RIP, Anthem. De todos modos, hoy tú compras Anthem o juegas Anthem está incluido en el EA Play. O sea que si tienes el Game Pass, pues lo puedes jugar y lo puedes probar y lo puedes jugar y tal, ¿no? Yo, si lo juegas con amigos y tal, no sé, yo no digo que te lo vayas a pasar mal en Anthem, ¿no? Lo que pasa es que era un juego que se hizo demasiado, como tantos otros que se hizo demasiado ambicioso y después no pudo mantener el nivel, ¿no? Y al final, sobre todo al inicio, que es cuando yo lo pude jugar y lo tuve que analizar, el juego era tremendamente repetitivo. ¿Te acuerdas la misión aquella de para seguir avanzando tienes que hacer 15 veces esto, 5 veces lo otro? Era terrible y no podía, o sea, imaginad ¿Os acordáis en las primeras épocas del WoW que tú tenías que matar, dar el último golpe a un bicho, sí, ¿sabes? Sí, para intentar. Sí. Calla. O sea, lo de los cofres, es verdad. Para tener que quedarte, que te contara el de esto, ¿no? Sí, y la gente competía por el last hit o por el agro de un bicho, ¿no? Hasta que al final, incluso yendo a un party, y al final decías, hostia, esto, pues Anthem era así. Entonces, al final, yo me acuerdo que hubo un momento en que yo estaba bloqueado para poder pasar. Sí, porque había una misión que no era... había gente con la que jugar y tal, y tuve que pedir ayuda, no sé si fue a ti o fue a otro, decir, oye, únete conmigo. Y exacto, tenía, ahora me acuerdo, o sea, el umbral que habían puesto es que tú tenías que revivir a 5 aliados para poder progresar. Tenías que revivir a 5. ¿Qué pasaba? Que las misiones que tú podías hacer eran tan fáciles que si tus compañeros no se dejaban matar, esto es jodido, ¿eh? No podías progresar. Es verdad que había que recitar a X gente, es verdad. No podías progresar si la gente no se dejaba matar. Y tuve que pedirle a alguien que decir, oye, por favor, ¿puedes entrar y dejarte matar? Porque además no había, por cierto, todo esto no podías comunicar. ¿Puedes dejarte matar? Déjate matar 3 veces más, que son las que me quedan, para que pueda superar esto. Claro, estas cosas como estas que dices, hostia, nadie se le ha ocurrido esto. En fin. Es igual, pobre Anthem. Pobre Anthem. Eso es una lástima porque es lo que has dicho al principio, Mote. Yo creo que el juego tenía potencial porque tenía buenas ideas a nivel de mecánicas, todo el tema. Joder, de la primera vez que sales y te pones a volar, es como que pasada. Sí, sí, es esas características que dices, esto mola, pero luego ves que el resto va fallando. La verdad es que, bueno, se veía venir también, que estando EA detrás. Estamos aquí hablando de... Sí, Activision, Electronic Arts, pero después sabe mal porque... Ahora ponte a negociar tú las campañas publicitarias, ¿sabes? Después de programas como este. No, pero tú tienes... No, si no son... Evidentemente las grandes compañías van a buscar su beneficio y tienes a grandes compañías o compañías gigantescas como 2K, Electronic Arts, Activision, Ubisoft, si quieres, ¿vale? Pero de todas ellas, por lo menos... De todas ellas, ¿eh? Ubisoft por lo menos toma algunos riesgos. Sí que hace cosas muy continuistas. Pero las cosas continuistas que hace sirven para pagar los riesgos que toma por otro lado, ¿no? Y yo no digo que Anthem no fuera un riesgo. Pero se ha convertido en una cagada porque nadie se ha atrevido a lo mejor a... O el proyecto tuvo luz verde demasiado pronto... O como contó, contó que se rehizo el proyecto varias veces. Bueno, se dijo que lo que se enseñó en L3 era mentira. Mentira, que eso no existía. Que esa demo no existía. Nadie que nos haya seguido durante los últimos años va a... O sea, no es sorpresa o no es noticia de que nosotros precisamente no es que hayamos tenido una relación muy cercana o de mucha amistad con Ubisoft en el pasado. Y eso no impide en absoluto decir... el ejemplo más claro de todo esto que estamos hablando, que introducía Mote, que estoy muy de acuerdo, Ubisoft no solo arriesga, sino que cuando arriesga y falla, no solo perdura en el intento de solventarlo, sino que además Ubisoft sacó hace medio año, una cosa así, creo, sí, 6-7 meses ahora, sacó un intento de Battle Royale, free to play, que era Hyper Escape, ¿vale? Un juego que a día de hoy tiene entre 0 y 10 players, o sea, no lo juega ni Dios. Y es free to play, o sea, es en plan, es que no tengo ni compromiso siquiera con el producto de decir, hostia, es que la gente lo ha comprado y tengo que responder. No, es que era free to play. Y esta semana, un juego que tiene una población ínfima, anuncian la Season 3 para Hyper Escape, con novedades, con nuevos modos de juego, con tal, para... Y siguen intentándolo y es como... Hostia, pues de verdad, Ubisoft, entre esto y lo que hemos hablado 20.000 veces, For Honor, Rainbow Six, The Division... Sí, pero ellos tienen un modelo de juego, ¿no? El modelo clásico de juego de mundo abierto, tipo... Y con eso pagan todas Assassin's Creed, ¿vale? Sí, sí. Assassin's Creed, que tiene un Far Cry es el tipo de juego. Después tienes, yo qué sé, el Ghost Recon, que también es un juego de modelo de mundo abierto. Les gusta también, por ejemplo, Watch Dogs, que también es un juego, modelo de juego de mundo abierto. The Division, entre comillas, es un juego de mundo abierto. Pero estas mierdas pagan Phoenix, Immortals Phoenix, Phoenix Rising. Es así. Las mierdas pagan el Far Cry paga el Immortals. Y el Immortals, que habrá vendido una cuarta parte, es de los más frescos que tiene, por lo que ofrece. O sea que está bien eso. Sí, sí. O sea, dentro de lo que cabe, que todas tienen, pero otras van a más a sota, caballo y rey. Y bueno, tengo que decirle a nadie cómo tiene que hacer Que Ubisoft no ha sido siempre así. En el pasado era más como otras. O sea, todas las compañías han tenido momentos en las que han sido más celebradas o más villanas. Cierto, ¿sabes qué publica también Ubisoft, Alberto? ¿Tú sabes los juegos estos, los Anno? Los Anno, me encantan. Esto lo publica Ubisoft, ¿no? Compré, no sé por qué, me dio, mira, tuve de estos arranques que sabéis los dos que me dan a mí. Empecé un día me instalé Frostpunk y me flipó, me encantó Frostpunk. Lo recomendé yo, por cierto. Es posible. Sí, me encantó. Y a partir de ahí dije, hostia, venga, más juegos de construcción. Y empecé durante una semana una vorágine de juegos de construcción. Y acabé con Anno 1800. Sí. Me gustó tanto. Sí. O sea, Anno 1800 es genial. Ese micromanagement de macro y micro, y sobre todo el establecer las cadenas de producción de todos los alimentos, de todas las ropas, de todos los materiales, me gustó. O sea, la mezcla de SimCity más Factorio, esa mezcla, me encanta. O sea, es un juego que no conozco la saga, tengo que decir que es el único que he jugado. Hay gente que me dirá, no, pues el 1800 es el peor o es el mejor. No lo sé. Yo con 1800, de hecho, no descarto que lo instale esta noche. Oye, el último lo analizó Xavier Santos, el vasco. ¿Sí? Sí, Xavier, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le puso? Me parece que un 8. Por cierto, que esta es la primera taberna que hacemos en la que yo me he terminado Alyx. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Bienvenido, hombre! Mote, ¿es o no es un juego que parece hecho por Nintendo? Que te lo dije. No. ¿Mejor juego de la historia, sí o no? Sí. Yo ya lo puse. No es... probablemente es uno de los mejores juegos que se ha hecho en los últimos 10 años. Fin. Estoy totalmente... 20, yo diría 20. Y de pero, historia, joder. O sea, hay momentos... Me pasa con los juegos y con las series también me pasa. Y luego deliberadamente que ralentizo el ritmo de consumo de una serie o de un juego que me gusta para que no se termine. No sé si os pasa a vosotros, mira, ¿sabes? Yo por no sé por qué, sabía cuántos capítulos tenía. Y cuando estaba ya en los tres últimos, iba a paso de tortuga, iba porque ya me pasé el capítulo de Jeff y ya sabía lo que faltaba y dije... ¿Cómo te pasaste tú ese capítulo, Mote? Eso es verdad. ¿Cómo te lo pasaste ese capítulo? A mí no me dio excesivo miedo. No me dio miedo. No. No, porque además... Pero es... El otro día le explicaba a un colega cuál era la diferencia entre Alyx y los demás juegos, ¿no? Y después tuve que salir a Twitter y decir, hostia, tú no tienes que hacer ruido y te tienes que poner una mano en la boca para poder progresar, ¿no? Tú estás así, porque si no, tu personaje tose, ¿no? Uh-huh. Y uno me dijo... Unas toxinas por ahí, sí, sí. Unas toxinas que si no, y toses, y entonces el otro, como es ciego, pero reacciona al sonido, te persigue y te da una hostia, te pega, te mata. Y yo dije, te pones la mano en la boca, y me decían, bueno, pero en Alien Isolation también te pones la mano en la boca. No lo entendéis. No. Que te tienes que poner una mano en la boca. No que tienes que pulsar un puto gatillo para ponerte una mano en la boca. Bueno, que te tienes... Y tienes que decir, espera un momento... Yo camino con este, con lo cual tengo que ponerme a la derecha, ¿no? Por lo tanto, no, es que cojo, espérate, tengo que ir así, ¿no? Y entonces avanzar así y coger la botella y tirarla y hacer ruido. Tirarla en el cristal y ahora lo meto aquí dentro, ¿sabes? Y después hago un Terminator 2, o un Terminator 1, ¿sabes? Y hago con o sea, No sé, es un juego que te vuela la cabeza. Tiene Sí. muchos puntos de volarte la Todo, cabeza, casi ¿no? constantemente. Y tiene eso Y tan cada bueno. capítulo es, cada capítulo dices, Es una ¿con qué me mecánica va a nueva. sorprender? Exacto. Sí, Esa, cada pero lo capítulo. bueno es que es de esos juegos que va acumulando las mecánicas y las va mezclando de manera súper Eso. inteligente. Que hay un puto Eso. capítulo que se basa simplemente en las granadas. Y ese capítulo es Sí. genial. Hay una cosa que, la única cosa perturbadora, si jugáis a Alyx o si lo habéis visto en algún vídeo y tal, hay un momento, tú llevas granadas, ¿no? Y lo puedes meter en una escopeta que te lanza las granadas de una en una, pero hay una manera de conseguir unas granadas que son infinitas, entre comillas, porque te las da un bicho, ¿no? Cierto. Y el bicho es como una mano y la granada está aquí dentro. Y cuando tú te acercas a coger la Se granada, el cierra. bicho se cierra la mano, ¿no? Entonces, yo no entendía, intentaba. Cuando intentas tirar de ella, porque Alyx tiene una mecánica que tiene unos guantes que tú puedes tirar de los objetos al estilo telequinesis y cogerlos. Y pero yo no entendía, digo, no entiendo con esto, ¿no? No entiendo cómo funciona. Hasta que el bicho es como una especie de tentáculo, ¿no? Y abajo tiene como un escroto. No sé si os acordáis de este momento, ¿no? El bicho tiene un escroto debajo. Y la forma de conseguir que se tranquilice es rascándole el escroto. O sea, tú le ¿Me estás rascas el diciendo en serio escroto. esto? Yo no lo hacía así. Yo me acercaba y hacía ¡zas! La cogía rápido, como si No, fuera un gato. yo no. Entonces tú haces así, esto te lo juro, es un tentáculo, lo podéis buscar en YouTube, ¿vale? Es un tentáculo y abajo tiene como una bolsa escrotal. Esto no es broma, ¿eh? Entonces si tú te acercas y le acaricias el escroto, ¿vale? Entonces la mano que está así hace, se queda así, Ah, entonces bueno. haces, y coges la Ah, pues granada. no sabía eso. De todas Sí. maneras, para mí el momento más tenso, no sé si terror, es el momento que coges la linterna. Muy guapo eso. Cuando la coges al momento, te das la vuelta Claro, y además que tú vas así. Exacto, Claro, exacto. claro. Tú vas así. Sí, Siempre, está guapo, siempre está guapo. hay una. Hablando de este tema, el tema de la linterna en los videojuegos, ha habido dos formas de hacerlo, ¿no? Y es que no hay forma intermedia con un mando, ni con un ratón, ni con un teclado. Que No. es, la dejo activada siempre, que es, pues vale, pues sencillamente donde estoy mirando está iluminado, lo cual es, vale, visualmente queda muy atractivo, pero a mí no me supone nada. O sea, donde yo estoy mirando, eso está iluminado. Con lo cual, perfecto, tengo la linterna. Y luego está, la otra forma de hacerlo era la extrema, que era la que intentó Doom 3. Doom 3 dijo, no, es una cosa o la otra. Y era como, joder, a nivel de jugador, me está jodiendo mucho. O sea, o disparo o miro a dónde disparo. Con lo cual, era jodido. Y este es el modo como debe ser. Yo, Claro. si quiero, cojo la linterna, pero que sepas que lo que Tú la implica es que, puedes alumbrar y disparar claro, en otra dirección, exacto, o simplemente tú y claro. apuntas en la Y dirección que toca. es un objeto más que tengo que tener en cuenta, tengo que mirar dónde apunto, pero es realista, es natural, no realista, es natural. O sea, Natural, es natural. lógico. Lo que está pasando a mis ojos, por mi pantalla, es coherente con lo que yo quiero hacer. Con lo cual, vale, me siento, estoy totalmente inmerso en lo que estoy jugando. Que en Sí. fin, que no No más te vas a vueltas. zurrar más con Alyx, pero es que lo único que cuando cuando hablas de 2020, haces un recopilatorio de 2020, haces una lista y no mencionas a Alyx, no, es que, bueno, no lo he podido jugar. Yo no voy a dudar de tu lista, pero bueno, sí, voy a dudar de tu lista. Porque no puedes decir, yo qué sé, tío, no, no, o sea, no es que no, tienes derecho a no jugarlo, ¿eh? Tienes todo el derecho a no jugarlo. Pero a la hora de hablar de los mejores, no sé, tío, es como, yo qué sé, tío. Es como decir, voy a hablar de los mejores futbolistas del mundo, pero no menciono a Messi. Como si Porque dijéramos, no lo vamos he a, visto jugar. como si Como no lo he dijéramos, visto ¿no? jugar. Vamos a hacer la taberna con los mejores de MediStation y ponemos a Fran. Claro, Sí. no. Oye, Por cierto. había un comentario aquí, Mote, que me parece muy bien sobre lo que hablabas de la bolsa escrotal, que era Mote siempre tocando los huevos. Sí, correcto. Ahí está. Pero, oye, escúchame, yo lo descubrí casi por error. Yo dije, pero ¿cómo se coge esta puta granada? ¿Vale? ¿Cómo se coge esta granada? ¿Vale? Intenté estrangular el tentáculo y tal, no sé qué. Entonces me agaché, ¿vale? Y acaricias un poquito y de repente. Y dije, ¿será huevo? O sea, qué cabrones los de Valve, ¿sabes? Que han dicho, no, no, tienes que literalmente acariciarle los huevos para que te dé la granada, ¿sabes? Es acojonante. Eso me Por pareció cierto, un poco creepy. anuncio oficialmente. ¿Qué está pasando? Se me está. Sí, Soy no, yo. esto es todo. ¿Es todo? ¿Qué está Sí, pasando? ya está, en principio está. Anuncio oficialmente que vuelvo a Fortnite. ¿A quién han puesto? Han puesto, ah, han puesto al Xenomorfo. Han puesto a Batman. Mira, yo... No, Batman ya, o sea, esto voy a contar... Y está el alien bailando así también, piripi, piripi, ¿ves? Escúchame. Esto voy a contar. Hostia, en serio. Hablando de creepies, de personas, de compañías creepies, nos hemos dejado a Capcom. Pero últimamente... ¿sabes? Capcom tiene cara y cara B. Pero escúchame, esto que voy a contar, decía Mote, Batman, han puesto Batman. Este cuento es verídico. Yo Fortnite lo compré en la versión Mega Deluxe cuando era un Survival. Un PvE, ¿vale? Sí. Exacto, PvE. Entonces, cuando salió el Battle Royale, como era la época del Battle Royale, lo jugué, ¿eh? Dije, hostia, sí, lo juego. Y luego lo dejé. Un día, mirando Mary, no sería porque no miro Mary, pero dijeron, han sacado el skin de Batman. Digo, ¿que han sacado el skin de Batman? Me instalé el juego, pagué los 20 pavos que me pidieron por el skin de Batman y lo desinstalé. Digo, bueno, ya lo tengo. Y me da que voy a hacer lo mismo otra vez con este del... O sea, el skin del Xenomorfo lo estoy viendo. Esto es increíble, increíble. Voy a estar esta noche. Es increíble. Es una falta de respeto. Es como, o sea, la imagen la semana de pasada, Ryu con la metralleta. Ryu de Street Fighter. Sí. Es que es horrible. La semana pasada me dijeron un colega que hay ahí que juega. Dice, tío, han sacado un skin de Predator. Y ya me tocó la fibra. Dije, uff. Dije, no me lo digas dos veces. Digo, no, un skin de Predator con el ruido y todo. Dije, da igual, aguanta. Pero el de Xenomorfo, mira, ya está, ahora estoy viendo que está luchando con la Chun-Li, con la Es durísimo, ¿eh? Es durísimo. ¿Qué dices? No, pero esto se ha hecho muchas veces porque mira el Smash Bros, ¿no? Y dices, esto es crossover. Pero no lo metes. No es lo mismo. Pones la metralleta, ¿no? Sephiroth. Que vaya con la metralleta. No es lo mismo. Bueno, yo no lo veo lo mismo, tío. Yo entiendo que sí, que es gracioso. Los crossovers tienen lo que tienen y hay veces, pero tal, ¿no? Pero... Es verdad. Luego me verás. Luego mira la aplicación de esto. Mira, ve que estaré en Fortnite. Voy a comprar el skin. Sí. Tú bájate por lo que sea, yo qué sé. Que de aquí un tiempo sacan un modo de juego que es la puta bomba. Y tú, hostia, pues no tengo ya el Xenomorfo porque aquella vez me vino de 20 euros. Yo la única vez que juego Fortnite es contra mis alumnos. ¿Y la paliza fue? No, sí, vale, gordo. Pero yo me junto contra los más... Con los más buenos, los mejores, hombre, claro. Hombre, vamos. Yo tengo unos chavales que ganan cuando quieren. Vamos así. A ver. No, sí, esta partida la queremos ganar, ganamos. Esta partida vamos a hacer el troll, quedamos terceros. ¿Sabes? Pero ganan cuando quieren. Ok, así. Bueno, en fin. ¿Qué nos dejamos? ¿Nos dejamos algo o no nos dejamos nada? Esta semana no ha habido tiempo ni para off topics, ha venido cargadita. Yo por mí ya estamos, no sé, Salva, ¿algún chiste que te haya quedado en el tintero por miedo a que...? No, la verdad es que no, pero bueno, otra taberna en la que no se puede hablar ni de Legend of Zelda, ni Dragon Ball. Pero sí, hemos dicho lo que hay que decir, ¿no? Muy bien. Muy bien. El remaster de Skyward Sword, ¿verdad, Salva? Muy bien. A mí me he comprado esta. Mira. Esta la tengo yo, ¿eh? Esta es brutal, ¿eh? ¿Sabes quién es Albert, este? Albert, el remaster de Skyward Sword, ¿cómo lo ves? Mira. Palabras de Salva. ¿Sabes lo que pasa? No, lo que pasa aquí es que sacáis las cosas de contexto, luego os las sacan a vosotros y os enfadáis. Yo no me enfado. Porque yo no voy igual. Yo no niego que dijera que, mira, remake HD de Skyward, muy bien, pero yo no sabía, yo cuando dije eso, no lo dije sabiendo que valía 60 pavos. Claro, no, es verdad. Aquí hay que hablar en defensa de Salva, porque Salva dijo, ¿quién está haciendo es Nintendo. Nintendo es conocida históricamente por poner precios muy bajos. Pero si sale más caro que cuando salió en Wii U. Suele poner precios muy bajos. Por ejemplo, las tres ROMs del Mario, del Super Mario, 60 pavos. Sí, vale, un momento, vale, te compro, sí. caro, pero vamos a decir una cosa, ¿no? Skyward Sword es contemporáneo de Mario Galaxy, o sea, sí. yo en la previa dije que yo quería un pack de Wind Waker, Twilight y Skyward Sword, y ahí sale uno a 60 pavos, que me parece un atraco, también lo dije. Pues un pack a 180. Escúchame, es que independientemente saldrá de eso. Saldrá un pack a 180, es que ya lo verás. En verano van a poner los otros dos. Sí, es que... 150 el pack de tres. Yo déjame añadir una cosa, aparte del robo que es, pese a que para mí no es lo que vas a hacer. No, no voy a decir que tengas que taparte, porque son este tipo de juegos que la perspectiva la pillas con el tiempo, pero pese a la intro, perdón, pese al ending lacrimógeno que tiene, que te toca la patata, o al menos a mí me la tocó, estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste el otro día. Bueno, no sé si te atreviste a decirlo en el vídeo de 35 aniversario. Creo que es de la primera vez en todo 2021 que uno de los dos dice estoy muy de acuerdo contigo. Me alegra que haya llegado ahora 27 de febrero. Es que no sé si vas a estar de acuerdo o no. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir ahora mismo. Es la primera vez. Yo sé que a ti en tu momento te flipó, pero yo con el paso del tiempo, a mí Skyward me parece la oveja negra de los últimos, de los Zelda 3D, es la oveja negra. Ahora mismo no hay, para mí no hay precio, ni remaster, ni remake, ni, bueno, remake, obvio, pero remaster, ni reboot, ni nada, que a mí me apetezca volver a jugar a Skyward. Es una claustrofobia tan grande de juego. Pues de yo te digo una cosa. Yo creo, déjame yo respirar. Pues yo creo que ese juego, sin el control por movimiento, con los botones, a lo mejor se hace más ágil. Mira qué te digo. Vaya, cosa en Switch, y gracias a que tiene el control de movimiento. Ahora sale el Zelda. Bueno, a ver si no tiene control de movimiento. El gran problema de Skyward es que mientras lo estás jugando, sí que te das cuenta y dices, vale, la frase esa famosa de es un gran puzzle perfecto. Uh-huh. Vale, sí lo es. Pero una vez ya has hecho ese puzzle, vuelve a empezar el puzzle otra vez. Es agotador. Es que no hay forma de avanzar 20 metros sin que no haya un puzzle delante que tener que solventar. Es como, déjame respirar. Yo soy el único Zelda 3D que no he me he terminado dos veces. Eso es así. Por eso también me apetece, porque es un juego que hace tiempo que no juego y es un juego que con el stick derecho y tal creo que es una buena solución para la espada. Y quiero darle caña. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es inferior a Wind Waker, a Twilight Princess, a Majora's Mask. No hay discusión con eso. Phantom Hourglass lo dejamos fuera, ¿no? No lo cuento como Zelda 3D. Vale, no, pero es un Zelda inferior. ¿Estarías de acuerdo? No, para mí Phantom Hourglass es el peor Zelda de los canon. Por eso, a eso me refería. Digo, Phantom Hourglass es un Zelda inferior. Sí. Sí, para mí sí. A mí Skyward Sword me gustó mucho en su momento, pero sí que es verdad que es uno de esos juegos densos que dice. No encontré la espada yo. ¿En serio? Dice Javi, entre Wind y Twilight, ¿con cuál os quedáis? Claramente Twilight. Totalmente Wind Waker. No, venga, hombre. Pero es que es normal, porque acabemos bien el programa. Pero es que es normal. Yo soy una persona que el poser eres tú. Que lo digo en el vídeo. El Twilight Princess es el típico juego que reconforta a la gente con complejos, que quiere ser más maduro de lo que es y necesitaba un juego que se viera como el God of War de PlayStation 2. Yo, que me venga aquí Fran a decirme que pasarse por el mar le llenaba el corazón, pues vale, pero que vengas tú con el discursito a día de hoy. De que dar vueltas con el barco en el mar donde no había nada. Es que claro, la gente dice hoy en día, no, es que en Sea of Thieves no pasa nada en el mar. Ponte a jugar a Wind Waker, cabrón. Ponte a jugar a Wind Waker y verás tú lo que es tirar recto porque sí. En mi humilde opinión, no deberíamos estar dando esta munición a Mote de manera tan gratuita. Yo tengo abierto el bloc de notas. No digo más. He ido apuntando. Para mí, mira, Johnny Masca, Twilight Princess es el juego de Zelda que mejor representa lo que es Zelda. Ahí estamos, venga, fin del programa. Ahora fuera bromas. Es el Zelda definitivo. Para mí son dos juegos que yo los tengo muy, muy a la par, la verdad. Son dos juegos que me encantaron en su momento. Mira, mostré la cara. Y tengo que admitir una cosa: a mí Wind Waker lo tengo muy dentro de mi corazón por un motivo. A mí, mi primera novia me deja un jueves. Y yo el viernes voy a comprarme el Wind Waker, no voy a la universidad, voy a comprarme el Wind Waker y me refugio en Wind Waker durante varios días. Y esto es autobiográfico. Estoy abriendo mi corazón, ¿vale? Es como gente que te dice, no, es porque Animal Crossing... Estoy abriendo mi corazón. En tiempos de pandemia ha sido la luz el faro de tal. Pavo, ¿qué dices? ¿Sabes el meme ese? Cállate, pavo. ¿Sabes? Cállate, pavo. Cállate. Pero hay que decir una cosa. Twilight Princess tiene algunas de las mejores mazmorras de toda la saga. Y tiene momentos épicos. Ahora me acuerdo de la peonza esa con la que vas volando. Yo cuando me divorcié jugué Bioshock. Ah, ¿y qué? ¿Y no se te abrió el corazón? ¿Con Bioshock? El mar de Wind Waker le hicieron por las lágrimas de Salva. ¿Tú has jugado a Bioshock? Sí, claro. Bioshock, hombre, would you kindly, pero tiene momentos, pero las Little Sister, pero a ver, no sé, Big Daddy, no sé. Sí. Hombre, a mí siempre me han gustado que me llamen Big Daddy, pero bueno, es igual. Sí, como me gusta, como nos gusta, Albert, estamos, cuando hablamos de Zelda, lo sabes tú, Albert, y lo sabe Mote, hablamos siempre de... ¿Por qué hemos acabado hablando de Zelda? También tú estás enganchado, sí, también introducido así un poquito. Pero un momento, y has tomado Es un tema que está baneado en la taberna. ¿Puedo acabar el discurso? Lo sabes tú, Albert, y sobre todo lo sabes tú, Mote, que sí, lo hemos dicho muchas veces y lo muchas sabemos veces, los tres, que cuando hablamos de Zelda, este es mejor, este es peor, hablamos de una escala, de un umbral de la excelencia, porque como siempre se dice, y siempre hemos acordado... Siempre, no, bueno, hemos acordado... No hay Zelda malo. Bueno. Creo que es una de las sagas más sobrevaluadas de toda la historia. Yo lo dejo, pero bueno, es igual. ¡Hola! ¡Venga! ¡Hala! También el otro. Pero es que a ti, Mote, y yo lo entiendo, Mote, tú en los 90 tomaste partido y como muchos cegueros te equivocaste. Y tu partido, ¿eres ceguero? No eras ceguero, pero tomaste el partido en contra de Zelda. Y ahí... ¿Yo por qué voy a tomar el partido en contra? Yo te he visto a ti rajar de Ocarina of Time en Twitter. Yo te he visto a ti rajar de Ocarina of Time en Twitter de maneras que he pensado, este lo bloquearía. ¿Vale? Yo no he rajado mucho. Del Zelda que más he rajado seguramente sea de Breath of the Wild. Menos que, por ejemplo, de Ocarina of Time, que sí que trajo alguna mecánica que alguna, dice el cabrón. Que trajo alguna mecánica que se ha visto que en el tiempo ha sido útil y ha perdurado. Breath of the Wild ha traído nada. Cuando se pone faltón... Sí, hostia, es horrible, es horrible. Ha traído nada. Sí. ¿Qué ha traído Breath of the Wild? No, es que mañana lo vimos a él titular, Mary Station. Zelda Ocarina of Time trajo alguna no, ojo. No lo pueden hacer. Estate tranquilo, esto no pasa porque solo pasa cuando decimos algo de Sony. O sea, que no esto es verdad. No, también de Xbox, ya lo ves. Sí. O si no digo nada de... Bueno, en fin, es igual, no sé. Bueno, señores, a 12:30. Hemos cumplido. ¿Sabes el meme este del Capitán América que dice algo, ¿sabes? Cuando el meme este del cuando dicen. Sí. Tengo uno muy bueno que os lo voy a leer ahora, ¿vale? Vale, pero a mí me enviaron. Que está en el ascensor. Sí. Me envió uno que dice, ¿sabes por qué los nazis no ponen a sus hijos José Mari? Porque son antichemitas. Oye, este lo sabéis. ¿Sabías que el 32% de la salchicha es sal? Y el otro 68% chicha. Chicha. Espera. Tengo aquí que tengo un de esto. Espérate, vas a activar. McDonald's. Mira el gato. McDonald's mira. Dice, sí, McDonald's sacó un nuevo combo que se llama Mac Arena. Dice, ¿qué trae? Dice, alegría y cosa buena. Sí. Este lo había visto también. Dice, ¿sabes qué viene después de USA? Dice, ¿qué? Dice, USB. Es increíble. Hay tanto talento desperdiciado en el mundo. Sí, ojo, Salva. Han chocado dos astronautas en el espacio. Dice, ¿y cómo están? Dice, heridos pero sin gravedad. Ah, es una pasada. Tengo, mira. Tú, vámonos, me voy yo. 10, mira, es una puta basada, tengo 10 de estos. Oye. En fin, señores. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros esta semana. este viernes por la noche. Ya Dios, ahí, ahí, ya Dios. Y esperamos veros muy pronto. ¿Cuándo? Ya lo decirán los que tenéis arriba y ya, a mi izquierda. Ya me extraña a mí que no hubiera puñet. No, a mi derecha, ¿no? Bueno, en realidad está a mi izquierda. Ya me extraña a mí que no hubiera puñet. ¿Qué dolor de barriga, sí. Mote. Qué dolor de barriga constante. Volvemos ¿Ah, sí? Sí, silencio. Sí, Mote, haces unos silencios incómodos en el grupo de WhatsApp que uno no sabe qué hacer, ¿eh? Hombre, vamos a hacer taberna el miércoles. Bueno, sí, claro, hombre, el miércoles. Bueno, a ver, chicos, ¿cómo os vería el miércoles? No, porque claro, jugaba al Madrid. Y claro, y no sabías que jugaba al Madrid la semana pasada cuando dijiste que sí. Bueno, sí lo sabía, pero bueno, espero decírtelo media hora antes de la taberna, porque así doy más emoción, ¿no? Porque no, como mi tiempo antes. como mi tiempo es más importante que el tuyo, y si tú te has programado esto para hacer otra cosa, pues te jodes, pues ya está. Ah, bueno, que voy a hacer el State of Play lo hago. Ah, pero ¿te coincide en la hora? No. Ah, bueno, pues vale, pues ya está, no pasa nada, lo hacemos otro día si no te va bien, si no, no hay problema. ¿Vale? Yo solo digo, ¿vale? Y lo digo en voz alta, ¿vale? Si yo cogiera todas las veces que alguien ha cambiado una fecha o la ha cancelado o lo que sea, y lo hago seguido, ¿vale? No tenéis taberna hasta julio, ¿vale? ¿Es verdad o es mentira? Que alguien me diga que es mentira. Habría que contarlo. Creo que lo mismo en mayo, ¿eh? lo mismo tapado. ¿Vale? Porque un día lo haré. Oye, mira, no puedo, esta semana tengo. No, es que me estoy cogiendo los días libres que vosotros. No, pero el miércoles que viene podemos porque juega el Barça y por lo tanto no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay excusa, ¿eh? Pero bueno, literalmente no hay nada. Escúchame, lo mismo cae en 8 otra vez, ¿eh? Hostia, no, toca el Sevilla. Ah, vale, entonces. O sea, nos eliminan en Copa. El domingo gana la Porta y ya para arriba todo. Os estáis equivocando, ¿eh? No. Bueno. Es Font el que os debería ganar, pero vosotros mismos. Font es lo mismo que tú, un catalán del Madrid. ya hubo uno que se llamó Bartomeu. Exacto. Era el Perico ese. Sí, venga, señores. Del Madrid. Verdad. Hasta bueno, la semana que viene. Ale, un abrazo. Adiós.